por motivos religiosos, por motivos de contar pues, con alguna expresión malsonante que no gustaba a los censores, y bueno, ya sea la censura pues ejecutada por las autoridades o por las propias discográficas. Bueno, pues decir que el programa de esta noche pues ha comenzado con una de aquellas dos míticas canciones de Barricada que fueron censuradas en los años 80 por su discográfica de entonces, Polygram. Hemos empezado con En nombre de Dios, tema que procedía de las sesiones de grabación del Pasión por el Ruido, su disco, el disco de Barricada del año 1989. Y canción pues que a la discográfica parece que no le gustó demasiado pues por tener una letra quizá demasiado explícita y crítica, pues con determinados aspectos de la Iglesia, y bueno, razón por la que fue censurada y sacada de aquel disco. Y otro tema de Barricada, pues que también fue censurado por Polygram en aquella época, fue su también mítica canción Bahía de Pasaya, canción que fue compuesta para su disco del 87, No sé qué hacer contigo, y que en este caso, pues por motivos políticos, pues no gustó tampoco a la discográfica. La letra de la canción hablaba sin tapujos de los hechos acontecidos en la noche del 22 de marzo de 1984, cuando eran acribillados por las balas de la policía en una emboscada en la bahía de Pasaya los militantes de los comandos autónomos anticapitalistas Pelut, Chapas, Curro y Belicho. Uno de ellos además era de La Chantrea, el barrio del grupo de Barricada. Ambos dos temas, posteriormente, pues ya fueron publicados sin censura en el disco recopilatorio del año 95 que llamaron Los Singles, y es precisamente este disco el que me he traído aquí al programa y desde el que ahora sonará este tema de Barricada, originalmente compuesto en el año 1987 y que es Bahía de Pasaya. Se arrastra por la esfera cuando todo brilla con luz artificial. Algo rompe el silencio, las balas barren la orilla. Ya no hay salida ni oportunidad. Bahía de Pasaya, emboscada criminal. Bahía de Pasaya, emboscada criminal. Bahía de Pasaya, emboscada criminal. Bahía de Pasaya, emboscada criminal. Bahía de Pasaya, emboscada criminal. Manos, todo fue correcto, éxito asegurado. Bahía de Pasaya, emboscada criminal. Bahía de Pasaya, emboscada criminal. Bahía de Pasaya, emboscada criminal. Bahía de Pasaya, emboscada criminal. Bahía de Pasaya, emboscada criminal. Bahía de Pasaya. We'll be right back. Pues lo que está sonando es Glory Row, tema de los Jethro Tull, que venía contenido la versión española de su obra maestra Aqualung. Aqualung es el cuarto álbum de Jethro Tull que fue publicado en todo el mundo en el año 1971. Bueno, en todo el mundo no, salvo en España, ya que en nuestro país la censura del régimen de Franco pues no permitió su publicación hasta 4 años después, 1975. Y además, eliminando una de sus mejores canciones, la fabulosa Locomotive Breath, que fue sustituida por la canción que está sonando, Glory Road. Well, hello, all you gentlemen. I fear I'm a lost like you. We're wearing the same school tie, but a different pair. En Aqualung, pues nos encontramos ante un disco conceptual sobre Dios y las religiones organizadas, cuya temática crítica con la Iglesia pues no gustó demasiado a los censores, especialmente Locomotive Breath. En este caso quizá por usar la palabra balls, cojones. Concretamente la letra decía: el ganador de los tiempos le tiene cogido por los cojones. En fin, el contrasentido de todo esto es que en 1975 se censura Locomotive Breath, pero tres años antes esta canción ya había sido aprobada y publicada legalmente en España como parte de la antología Living in the Past. O sea, los censores del régimen de Franco, desde luego, haciendo el ridículo. Y ahora pues bueno, es el momento de seguir escuchando a Jethro Tull a través de ese temazo absoluto que es Locomotive Breath. one by one. His woman and his best friend in bed and having fun. Oh, it's calling down the corridor on his hands and knees. Pues lo que está sonando ahora mismo es Lo Find for Keeping, tema de los Who, que venía contenido en su Who's Next, quizás su mejor álbum, publicado al igual que el Aqualung en el año 1971. El Who's Next de los Who, pues también como el Aqualung, tuvo problemas con la censura, ya que a los censores pues no gustó demasiado esa explícita portada con los miembros del grupo orinando sobre un monolito que dicen que simbolizaba el poder, y que dio como resultado la eliminación por completo del artwork original, que fue sustituido por una foto en directo de la banda. Además, el contenido del disco sufrió también un serio revés al verse menguado hasta en dos temas, quedando fuera de manera drástica el imprescindible What Get Fallen Again y el tema que está sonando, Love Ain't For Keeping. Esta última, pues por su temática sexual, con frases tan impresionantemente pervertidas como la de túmbate a mi lado, no hay que guardar el amor. En fin, habría que preguntarse quién era el pervertido. Y a continuación, pues vamos a escuchar esa obra maestra de los Who, que es esa canción que no gustó a los censores del régimen de Franco por su temática política, con frases que animaban a la revolución, como la de pelearemos en las calles, no nos engañarán otra vez, y que hizo que los fans de rock and roll españoles de principios de los años 70 pues se quedarán sin poder escuchar este tema en la edición española de esa obra capital del rock, que es el Who's Next de los Who. Lo que va a sonar es Won't Get Fallen Again. Thank you. Pues ahí estaba la maravillosa When Get Fallen Again, canción que junto con Love Ain't For Keeping, pues son los dos temas que fueron censurados del disco Who's Next. Y decir que los Who también se toparon con la censura del régimen de Franco, pues en su álbum Cuadrofenia, ya que en dicho álbum fue suprimida la canción Dr. Jimmy por su contenido sexual. Pues te encuentras en Radio Topo, esto es Cuerdas de Acero, un programa dedicado al rock y metal que puedes escuchar todos los miércoles de 10 a 11 de la noche. Y esta noche pues estamos emitiendo nuestro programa número 74 y en el mismo pues lo que estamos haciendo es repasar algunas canciones pues que en algún momento se han topado con la censura en nuestro queridísimo y siempre tolerante país. Y a continuación pues es el momento de hablar de una de las bandas más icónicas del hard rock y heavy metal, que también en un momento determinado también se topó con la censura, en este caso del régimen de Franco. Nos vamos a situar en el año 1973, cuando los Black Sabbath publican su quinto álbum de estudio, el espectacular Sabbath, Bloody Sabbath. Dicho disco, pues apareció en su edición española con una portada distinta y con uno de sus temas mutilados. Nuevamente, pues nos encontramos ante otro ejemplo de censura religiosa, motivado en este caso por la presencia en la portada del disco de un demonio, representado por la calavera y el 666, pues que están a punto de abrazar a un moribundo sobre el que se abalanzan hombres y mujeres desnudos. Ello, pues sobre motivo que en España se publicase con una portada distinta, concretamente la que había sido su contraportada, convirtiéndose pues lo que era una orgía satánica pues en un velatorio. Y además por el camino pues también desapareció una canción, Who Are You, esa canción donde la banda de Ozzy Osbourne le preguntaba al diablo: ¿quién eres? ¿Quién eres tú? Yeah. Lo que está sonando de fondo es Let It Rock, la versión que los Rolling Stones hicieron del clásico de Chuck Berry y que aparecía contenida en la versión española de su disco del 71, Sticky Fingers. Esta canción solo se incluyó en la versión española del disco porque los censores franquistas eliminaron del setlist del álbum su tema Sister Morphine. La letra de Sister Morphine era obra de la exnovia de Mick Jagger, Marianne. Faithful y narra con intensidad la agonía de un hombre en el hospital, pues presumiblemente a causa de una sobredosis y sus deseos de conseguir morfina. Parece que esta historia pues no era muy adecuada para la juventud de la época. Además, la mítica portada del Sticky Fingers de los pantalones paqueteros también fue censurada pues, por considerarse demasiado lasciva. Y en España se publicó el álbum con esa otra también mítica portada de los dedos pegajosos saliendo de una lata de melaza. El diseño sin duda era más macabro que el original, pero bueno, parece que la censura franquista le gustó más. En fin. Claro, pues ha llegado el momento de escuchar esa fantástica Sister Morphine. Yeah. true. Things are not what they seem. Please just let me turn my nightmare into dreams. Oh, can't you see I fade in place? And for this shot will be my last. Sweet cousin cocaine, lay a cool, cool hand on my head. Sister Morphine, you better make her my bed. She know and I know, in the morning I'll be dead. Yeah, and you can sit around, yeah, and you can watch all the clean white sheets. Las gargantas fuertes no se pueden ahogar. No está la cuerda para siempre en nuestro cuello. Reíd mucho, chicos y chicas. Un pueblo que canta no morirá nunca. Esta estrofa pertenece a la canción Gora Herria, Viva el Pueblo, canción que cerraba Gure Jarrera, el segundo álbum de, para mí, una de las mejores bandas de los 90, Negu Gorriak. Dicho álbum, Gure Jarrera, pues fue publicado en 1991, y en el mismo pues apareció una canción que tuvo también serios problemas judiciales. Hablamos de Usted quería pobredumbre en castellano, y tema pues que les valió a los Negu Gorriak una demanda por parte del entonces teniente coronel de la Guardia Civil, Enrique Rodríguez Galindo. Así, Negu Gorriak pues se convirtieron en el primer grupo de música en ser denunciado en España por el contenido de sus letras desde la caída de la dictadura de Franco. Kamalau, urrutiko itxaurra gertu da dutalau, gure espian berrizo benta malau. En la canción, desarrollada como una conversación telefónica entre Fermín Muguruza y Kake Arcarazo, el grupo pues acusaba a Rodríguez Galindo de narcotráfico, y todo ello pues basándose en el famoso informe Navajas, elaborado por el fiscal de la Audiencia Provincial de Guipúzcoa, Luis Navajas. En mayo de 1993, Enrique Rodríguez Galindo demandó a Negu Gorriak, a Esa No Senki Records, a John Maya y a Ángel Catarain, técnico de sonido del grupo, por un delito de daños al honor y difamación del buen nombre. ya que consideraba que la canción Usted Quería pues constituía una intromisión ilegítima en su derecho al honor. El procedimiento pues tuvo muchas vicisitudes. El 25 de mayo del 95, la sección primera de la Audiencia Provincial de Guipúzcoa falló a favor de Galindo, condenando a Neo Gorriak a indemnizar al militar pues con 15 millones de pesetas y prohibiendo pues la inclusión de la canción en el disco e incluso en directo. Aunque pues finalmente el 7 de junio del 2000 el Tribunal Supremo absolvió a la banda de todos los cargos, terminando con ello todo aquel suplicio judicial. Y bueno, pues como no, ahora es el momento de escuchar a Fermín Muguruza y sus Neo Gorriak a través del Usted Quería. ¡Que aquí entera tú eres! Después de escuchar ese Usted Quería, el pobre dumbre de los Neo Gorriak, pues ya es el momento casi de dar por finalizado el programa de esta noche. Bueno, nos falta presentar la última canción, ya que el programa lo vamos a finalizar con un último tema que pertenecía al álbum con el que los AC/DC debutaban a nivel mundial, su Eich Voltage. Aquel disco pues fue publicado en España en el año 1976 y contenía una canción que no era muy del agrado de los censores de la época, los cuales pues la incluyeron en la relación de canciones no radiables de la Dirección General de Radiodifusión. Y todo ello por la expresión mal sonante de Ella tiene pelotas. Nuevamente, pues nos encontramos con las malditas pelotas. El tema del que hablamos, claro que sí, es el She's Got Balls, como digo, de AC/DC, una canción que, bueno, solo estuvo censurada para su emisión en las radios españolas durante un año, ya que el año siguiente, en el año 77, pues ya fue autorizada. Y yo creo que es un tema muy apropiado para finalizar el programa de esta noche. Como digo, con AC/DC os dejamos, muy buenas noches y hasta el siguiente programa.